Estás a punto de escuchar un programa especial de La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. En franca y abierta rebeldía. En franca y abierta rebeldía. El tiempo de espera ha terminado. Atención. Hola, mi nombre es Wash, Pepe Wash, y quiero invitarles a escuchar el siguiente promo. La Voladora Radio cumple 19 años. ¡Qué buena onda! 19 años. Prende la radio, siéntate y disfruta. Gracias por el recuerdo. El ajonjolí de todos los moles. Con sentido humano. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Hablando y cooperando. Moztlatoli, nuestra palabra. Contraportada. Divertido. Panorama Oriente 97.3. Busca una pieza para tu rompecabezas en Rompenetas. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Volando alto, volando bajo, volando al infinito, volando por América. La Voladora Radio, un paseo por las nubes. Radio Libre Ameca Meca. ¿Listos ya? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Rebeldía. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Listo, estamos aquí transmitiendo desde Ameca Meca por La Voladora Radio. Muchas gracias por sintonizarnos aquí a todos los de Ameca Meca que nos escuchan por las redes sociales y aplicaciones y demás. Estamos aquí hoy cumpliendo el 19 aniversario. 19 años ya cumple La Voladora Radio, siendo esta una radio comunitaria, una radio abierta a todo el tipo de expresión musical. Y a lo largo de las transmisiones de este día, pues ustedes van a escuchar diferentes programas, cada uno con un sello personal, cada uno por sus locutores, como lo escucharon al principio del promo. Cada locutor que se va a presentar a lo largo de este día tendrá su huella y su sello personal y hablará de diferentes temas, obviamente, celebrando en este caso los 19 años de lo que es La Voladora Radio en México. Por ahí, en el 5 de febrero de 1930, se fue el primer programa que se transmitió en la radio en México, en este caso fue un noticiero improvisado. En este caso, a pesar de en esos años, en los 30, donde el volcán Popocatépetl también estuvo muy activo y entre todo eso, pues en un estudio improvisado, digamos, se transmitió ese primer noticiero. En este caso aquí, hoy estamos aquí, ya han pasado 19 años y muchísimos años desde aquel programa en la radio evolucionado y cada uno tiene sello personal, pero en este caso, pues obviamente a mí me gustaría compartir una canción con ustedes, en este caso, en un poco que es el rock, y vamos a escuchar Hit Me de Molotov. Que tengo un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir el piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos.

lo largo de este, nuestros 19 años en la radio, vamos a escuchar unos rompecortes, obviamente sonidos que han sido históricos y que forman parte de nuestra comunidad, de la comunidad de la Voladora Radio, en este caso en los 19 años, tratando de recordar a aquellos que nos han hecho nuestros y que ya no están y que aún siguen participando. Estos sonidos que obviamente son nuestros y queremos compartirlo con ustedes en lo largo de las transmisiones. Seguimos aquí transmitiendo desde Ameca Meca y nos vamos a un corte. Si los medios evolucionan, nosotros somos el eslabón perdido. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Ameca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 10 y 18 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Ameca Meca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Si los medios evolucionan, nosotros somos el eslabón perdido. Listo, estamos aquí siguiendo en la Voladora Radio transmitiendo nuestros 19 años. Por ahí obviamente el rock en nuestros inicios fue música protesta, música para concientizar a las personas, y en este caso obviamente en franca y abierta rebeldía compartimos la música de Hombres G. El dolor, pasan todos los días por la tarde. puedes luchar más. Ahora mira a tu hijo a los ojos, porque te preguntará. Listo, obviamente acabamos de escuchar Esta es tu vida en Hombres G. Obviamente, aquí haciendo un poco de historia de la radio, obviamente ustedes recordarán en BBC de Londres, cuando en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill y la BBC se convirtió en un faro de apoyo, en un faro de resistencia en contra de todas aquellas dictaduras y en contra de toda la represión del Estado. Obviamente la BBC de Londres, siendo en este caso un faro de libertad, también se convirtió en una censuradora, ya que obviamente no pasaban rock and roll, obviamente en los años 60 y los años 70, que fue su mayor auge, en este caso en lo que fue el rock and roll. Siendo así, la BBC transmitía apenas una hora de rock y pop al día. Obviamente, pues surgieron muchas radios piratas en ese tiempo. Hoy, gracias a la libertad de expresión, podemos decir y podemos pasar la canción de John Lennon, que en los 60 estaba censurada, y hoy la pasamos para ustedes. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10:30. 97.3. De Federico Monpú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. Me estás oyendo, inútil. A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. 97.3, La Voladora Radio. Listo, estamos aquí transmitiendo obviamente en la Meca Meca, en los volcanes, en La Voladora Radio. Seguimos aquí en las transmisiones en los 19 años de La Voladora Radio. Queremos darle un saludo a todos aquellos que nos escuchan por redes sociales, por Facebook, por Twitter y por demás plataformas. Aquí en ya los 19 años, hace un año encontramos que La Voladora Radio ya era legal. Y ahora en sus 19 años no sabemos qué nos espera en todo esto. Gracias por escucharnos y por seguir estos 19 años con nosotros. Queremos mandar un saludo a todos aquellos en Facebook y les mandamos un saludo que se quede en nuestras transmisiones en La Voladora Radio a lo largo del día. Vamos a escuchar a los fabulosos Cadicas con Mal Bicho y recordando que todos son mal bicho en algún momento de su vida. Es canción para siempre. Ciudad de Nueva York, esto es el León. Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela. Sí. Y en el planeta son tantos. Sí. ¿Cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar fecha de patria, pero que poco nos enseña este amor. Discriminar, eso no está nada bien ante el otro gobierno. Somos iguales. Sos el que hace las guerras, dicta falsas condenas. Que ama la violencia, que no tiene conciencia. Nueva York, esto es el León del Río. Que no la tiene, nunca pienso. Nunca pienso, nunca pienso. No cuida ni su alma. Maldito, dicen que sos maldito. ¿Cómo te ves, maldito? Obviamente Vicentico en el 2010 declaró que todos somos mal bicho, todos aquellos que sean políticos, aquellos que no han realizado su sueño. Por ahí se hace una investigación de todos aquellos que, o por qué roban los políticos, es porque no se han realizado personalmente. En este caso, pues ciudadanos comunes como nosotros llegan al poder, entonces eso nos hace mal bicho. Estamos aquí en los 19 años de La Volada Radio, festejando obviamente en Franca y Avete Rebeldía, que es nuestro eslogan, y obviamente compartiendo en este caso con todos ustedes el sello personal de cada programa. Estuvieron aquí en Amatero según Wash. Obviamente yo dedico este programa, lo dediqué al rock, en lo que es al rock de protesta. Seguimos festejando los 19 años en La Volada Radio, y obviamente a lo largo de las transmisiones escucharán más programas con un sello personal por cada uno de los locutores. Sigue con Sentido Humano por Miguel Jacob, y en este caso nos vamos a despedir con una canción que es la insignia para mí en este caso de la protesta en México, y obviamente por un grupo mexicano que lo es Molotov. Gracias por estos 19 años y nos vemos. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente. No es tu culpa, dale gracias a la gente que arranca el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. La más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Que fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder. Pasado de dedo. Gracias. Thank you, George. Este programa no tiene risas grabadas, mi cuate. Amecameca escucha La Voladora Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. One, two, three.